El paisano, después de arriar todo el día el ganado, agarró un balde para llenar de agua el bebedero del establo para los potrancos. Cuando de los pastizales se asomaba un hombre tambaleándose. Disculpe, señor, ¿tiene agua que me pueda dar del pozo? Tengo que darle agua a los camellos que me están esperando, que son de los Reyes Magos, y le tengo que llevar agua al ejército napoleónico que me está esperando para salir la semana que viene a pelear contra los musulmanes. No, compadre, siga caminando. Acá no hay agua para usted. Esto es para los pingos. Pero ¿por qué tanta mala onda, señor? Yo vengo bien con mi botella. ¿Quiere un poco de caña, señor? No le agradezco, hombre. Yo me tengo que ir a trabajar. Pero deme agua, señor. No, no le voy a dar agua. Esto es para los pingos, ¿no entiende? Pero, señor, le voy a partir la botella en la cabeza. ¡Salga de acá! Le parto la botella en la cabeza, señor. ¿Está bien, Este señor? gurí me dio un rebencazo. Está bien, señor. Disculpe, señor, pero quiero agua para los caballos. Salga de acá, paisano, que me rompió la cabeza. Bueno, señor, disculpe, pero yo necesito agua porque tengo un perro que le falta una pierna y necesita atención médica, pero con agua capaz que le zafa. Me dejó sin aire, paisano. Está bien, señor. No. Tengo algo que quizás le pueda ayudar. A ver. ¿Tiene fuego? ¿Se recupera, paisano? ¿Qué es esto? ¿Está bueno? Esto es la hierba santa de Yah Rastafari. Llevar marihuana encima salva vidas.